Ayer conversábamos con Ben y ella nos decía un poco cuáles son los motivos por los cuales hoy, bueno, ayer también realizaban estas actividades de protesta, hoy de una forma bastante más particular que tiene que ver con algunas actividades artísticas. ¿Ha ocurrido algo en el medio en estas horas que pasaron de ayer a hoy que no conversamos? Por lo menos lo que respecta al los preventivos, nada. Por el momento nada, sí se le llevaron las notas de pedido de audiencia tanto al ministro de Desarrollo Social como se entregó acá a Daniel Badié y al gobernador. Pero hasta de momento nada. Noemí, contanos, ¿cuál es la situación de los programas preventivos? Y en este momento nos encontramos sin recursos, con bajas de 4 compañeros específicamente en el programa UCHE, pero se han dado bajas de becados en otros dispositivos. No nos han firmado los convenios para que podamos realizar las actividades en los diferentes barrios. Bueno, en el caso de otros programas, la situación edilicia es insostenible. En algunos casos no existe un edificio propio y tienen que estar funcionando en lugares pesados, como por ejemplo las capillas. Y es insostenible, en realidad es una situación que se viene viviendo hace mucho tiempo, hace varios años, y se ha dado una sucesión de cambios en lo que es desarrollo social, de ministros, después en lo que sería la secretaría, bueno, pasaron varias subsecretarias, después, bueno, el año pasado hubo una que fue, digamos, desde que yo estoy, el mejor año donde más recursos se gestionaron y más respuestas nos dieron, y a partir de este año otra vez se retrocedió. Bueno, y hoy la actividad es artística, contanos cuál va a ser. Ahora vemos un grupo de percusión, pero bueno, me imagino que van a ir rotando y se van a presentar diferentes cuestiones, ¿no? Sí, en realidad, bueno, son talleres, los talleristas son, bueno, compañeros de distintos dispositivos en distintos barrios, de tanto de Ecos como Hueche, así que funcionaron ahí un ensamble, hicieron sonando al ritmo de Lila Down. Así que bueno, sí, la idea es permanecer hasta las 12 acá con esa y sí, tratar de traer lo que más se pueda de lo que se hace en los talleres. Inclusive también se muestran los instrumentos que están hechos con material reciclado, que eso es lo que también hacemos en los talleres. Así que invitamos a quienes quieran a que se acerquen y bueno, conozcan también esta situación por la cual están atravesando. Sí, invitamos a todo el mundo, los que se quieran, los vecinos, desde ya le volvemos a pedir disculpas por... Pero bueno, es una situación que se tiene que resolver para todos y tiene que ser justa. Así que sí, que se puedan sumar todos los que quieran. Sería buenísimo porque de paso también difundimos los espacios. Si hay una convocatoria del secretario, del ministro, alguna autoridad, ¿ustedes estarían dispuestos, digamos, a levantar este tipo de medidas? ¿Sí? En función de lo que son nuestros reclamos que están especificados en la nota que se presentó, si se da respuesta, por supuesto, a lo mínimo indispensable en función de todos los programas, sí, por supuesto.